cama, desnudándote el cuerpo y hasta el alma. Y la piel, ese amor fuimos gozando. Nos bañamos de sudor en ese cuarto, escribiendo en esa sábana una historia. Al juntarse en cada beso nuestras bocas, me pedías que no deje de amarte y gemías de una forma excitante. Mucho sexo y caricias, besando las partes mojadas, como nadie se imagina. Era tu cuerpo una llama, quemándome la noche entera. Fuimos dos locos en una cama, haciéndolo de mil maneras, de mil maneras. Lentamente en mi cama, desnudándote el cuerpo y hasta el alma. Y en la piel, ese amor fuimos gozando. Nos bañamos de sudor en ese cuarto, escribiendo en esa sábana una historia. Al juntarse en cada beso nuestras bocas, me pedías que no deje de amarte y gemías de una forma excitante. Y nos sacamos bien las ganas, con mucho sexo y caricias, besando las partes mojadas, como nadie se imagina. Era tu cuerpo una llama, quemándome la noche entera. Fuimos dos locos en una cama, haciéndolo de mil maneras.